cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarle de aquella trampa. Cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza. Sin esperanza.